¡Ora pues! ¡Ay, ay, ay! Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, buscando dicha encontré el valor. Ahora fue y soy basurita. Yo como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha.